Bienvenidos a Leer a Japón. Desde los estudios de la NHK en Tokio, los acompañan Cristian Soto y Marta Salgado. Este mes les estamos ofreciendo en tres entregas el relato La estafa telefónica y tostadas francesas, Ore Ore Sagi to French Toast, escrito por Hiruta Naomi. Hoy podrán disfrutar de la segunda parte. Vamos a recordar la primera parte que les ofrecimos la semana pasada. Shota es un joven de 21 años cuya vida se limita a ir y venir entre la fábrica donde trabaja y su casa. Llega un momento en que se da cuenta de que es como un muerto en vida y decide faltar al trabajo. Tras 10 días de ausencia, es despedido y empieza a tener problemas de dinero. Sus padres fallecieron y no tiene a nadie a quien recurrir. Cuando estaba ya desesperado, encuentra por casualidad un teléfono celular en un parque. Mientras se está planteando utilizarlo para cometer una estafa, llama sin querer al contacto telefónico que estaba registrado como madre. Al oír la voz de una mujer, Shota finge ser su hijo. A continuación les ofrecemos la segunda parte de La estafa telefónica y tostadas francesas. ¿Kazuya? ¿Eres tú, Kazuya? Sí, soy Kazuya, respondió Shota sin mucha originalidad. Entonces, madre emitió un pequeño gemido y comenzó a llorar. Mientras sollozaba, repetía: lo siento, lo siento. Shota no sabía qué hacer. No entendía la situación. En las estafas telefónicas, es el timador el que debería estar llorando desesperadamente para pedir ayuda a la víctima. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras?, preguntó titubeando. Madre respondió ahogadamente: ay, es que estoy tan feliz, Kazuya, de poder escuchar tu voz. Ya, tanto tiempo sin vernos, ¿no? Estás de broma. Han pasado 20 años. La última vez que te vi tenías 5. ¿Cómo? Quiero decir, sí, claro. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo. 20 años se dice pronto. Shota se dio cuenta de que cada vez que abría la boca, metía más la pata. Estaba a punto de interrumpir la llamada cuando madre le preguntó: ¿qué ha pasado, Kazuya? ¿Tienes problemas? ¿Acaso necesitas dinero? Shota llegó a un edificio de departamentos más pequeño y viejo que el suyo. La escalera exterior crujía a cada paso. Con voz temblorosa, se atrevió a pedirle 200.000 yenes a madre, bajo la promesa de que se los devolvería. Ella aceptó sin rechistar. No obstante, le pidió que, si no se encontraba muy lejos, viniera a recoger el dinero a su casa, pues tenía muchas ganas de verlo. Tal como intuyó Shota, al ver el número de teléfono, la mujer vivía a poca distancia de allí. Él sabía que era algo arriesgado. En el futuro podía volver a encontrarse a la mujer por casualidad. Además, había oído noticias sobre estafadores que habían sido convocados a un lugar para luego ser arrestados en operaciones encubiertas. Sin embargo, ahí estaba él. Pensó que un poco de riesgo era inevitable si quería embolsarse 200.000 yenes. Shota pulsó temeroso el timbre de la puerta. Casi al mismo instante, la puerta se abrió con ímpetu al grito de ¡Kazuya! La mujer que apareció tenía alrededor de 50 años. Miró la cara de Shota, dio un gran suspiro y se abalanzó sobre él, deshaciéndose en lágrimas. El joven hizo un movimiento brusco para sostenerla y eso le produjo un pinchazo en la cadera. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera un momento! Balbuceó atropelladamente antes de desplomarse en el recibidor. ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? Se preguntaba más tarde, mientras pelaba una mandarina, sentado en el suelo junto a una mesa baja. Afortunadamente, el dolor de espalda había desaparecido al cabo de unos 30 minutos. Cuando yacía sin poder moverse, madre había estado todo el tiempo a su lado, frotándole la espalda y preocupada por si debía llamar a una ambulancia. Luego le insistió en que se quedara un rato más para descansar, así que no tuvo otra opción. Su intención era agarrar el dinero en la puerta y marcharse rápidamente. Pero se suponía que Kazuya llevaba 20 años sin ver a su madre. Hubiera sido extraño irse con el dinero sin más. Por suerte, no era difícil hacerse pasar por Kazuya. Madre podía tener recuerdos de su hijo cuando era pequeño, pero este no tenía por qué acordarse de ella. Echó una ojeada rápida al departamento. Estaba bien cuidado y era acogedor, aunque modesto y sobriamente decorado. Reparó en una bolsa de tela que había en un rincón, probablemente utilizada para la compra. Estaba remendada por varios sitios. Madre estaba preparando algo en la cocina. Un suave chisporroteo y un aroma a mantequilla empezaron a llenar la habitación. A Jota estaban a punto de saltársele las lágrimas, cosa que le sorprendió. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Parecía que unos viejos recuerdos querían salir a la superficie. Una parte de él quería recuperar esos recuerdos, pero otra parte sentía temor. Una mesa baja, mandarinas, una estufa con una tetera humeante encima, los sonidos y los olores que salen de la cocina. Ah, claro, esto es lo que llaman un hogar. Mientras pensaba eso, sintió una emoción que le inundaba el pecho y le hacía un nudo en la garganta. ¿Fue tu padre quien te dio mi número? Al oír la pregunta que llegaba de la cocina, reprimió sus emociones y respondió: Sí. Ya veo. Menos mal que no me cambié nunca de número. No le veía la cara, pero podía sentir las lágrimas en su voz. Entonces tomó la decisión de no seguir con esa farsa. La situación se estaba haciendo muy dura de soportar. Desconocía las circunstancias de madre e hijo, pero la visita de Kazuya había provocado un aluvión de emociones en aquella mujer. Si una estafa es de por sí un crimen sin justificación, aprovecharse de una persona así era ya imperdonable. Mi espalda está mejor, pensó. Comeré lo que sea que esté cocinando y luego me largaré de aquí. ¿Cómo está tu padre? ¿Viven ustedes juntos? No, vivo yo solo. ¿Trabajas? Sí, pero me acaban de despedir. Parece que al no estar hablando cara a cara, era más fácil desinhibirse. Jota le contó las circunstancias que llevaron a su despido en la fábrica. Estaba seguro de que ella lo reprobaría, pero en lugar de eso le dijo: Claro, debías de estar agotado, trabajando tan duro para lastimarte la espalda. Jota sintió un cosquilleo en la nariz. Oh, no, estaba a punto de llorar de verdad. Aquellas palabras lo tomaron por sorpresa. En realidad le hubiera querido replicar, No, te equivocas, no he trabajado nada, por eso he acabado así. Pero antes de que pudiera decir algo, ella entró en la habitación y le puso delante un plato de tostadas francesas de color miel y un vaso de leche. Esto te gustaba, ¿verdad? Jota se quedó mudo, buscando la respuesta idónea. Madre debió de malinterpretar ese silencio, ya que agregó: Perdona, Kazuya. Eres todo un hombre. Ya no te gustarán estas meriendas de niños. Ella sonreía, pero Jota adivinó un toque de tristeza en los ángulos de sus ojos. Todo lo contrario, se apresuró a decir. De verdad, me encanta la leche. Me encantan las tostadas francesas. Para demostrarlo, se metió un trozo de tostada en la boca. Tenía un sabor asombrosamente bueno, y de alguna manera era como si le trajera recuerdos, aunque eso, obviamente, no pudiera ser. Mientras lo devoraba, las lágrimas que había intentado reprimir antes comenzaron a derramarse. ¿Qué me pasa?, se preguntaba, intentando frenarlas en vano. Escondió la cara y rompió a llorar incontrolablemente, mientras engullía con ahínco las tostadas. De repente, sintió un calor que se extendía por su espalda. Era la mano de madre, la misma mano que antes le había calmado el dolor de la cadera. Le acariciaba ahora suavemente la espalda temblorosa. Entonces le habló con una voz suave, pero a la vez firme. Te has esforzado tanto, ¿verdad? Has tenido que salir adelante tú solo. Muy bien. Has trabajado duro. Que no, no he trabajado duro. Por eso he acabado así. Esta vez sí que pudo decirle lo que antes no pudo. ¿Pero qué demonios estoy haciendo?, pensó, sin poder evitar que le brotaran las palabras, así como las lágrimas. Lo único que he hecho es estar vivo. Nunca he sido útil para nadie, ni siquiera para mí mismo. Solo he intentado seguir vivo. Cuanto más hablaba, más se odiaba a sí mismo. Sintió que el lumbago volvía a golpearle con fuerza. Entonces madre posó su mano en la cadera de Jota y exclamó: Gracias. Ante aquella inesperada reacción, Jota miró el rostro de madre. Ella también estaba llorando. Gracias por estar vivo, Kazuya. Gracias, gracias por vivir. Repitió esas palabras una y otra vez, sin dejarle hablar a Jota, mientras le frotaba la espalda con su mano cálida. Sorprendentemente notó que el dolor se evaporaba de su cuerpo, cuando lo normal era que tardara medio día en desaparecer. Todo está bien. Ya no tienes de qué preocuparte. Tras decir eso, colocó algo junto a su plato de tostadas francesas. Era un sobre con el logotipo de un banco. No, no puedo llevármelo. Lo siento, dijo devolviéndole el sobre. Madre le dio una palmadita en la cabeza y dibujó una amplia sonrisa. En serio, no te preocupes. Lo sé todo. Pero a cambio, ven a verme de nuevo. Después de prometerle a madre que le devolvería el dinero, Jota fue a una tienda de 24 horas para pagar las facturas de los suministros. En la entrada había un cartel que decía: Se necesita personal, urgente. Ese mismo día realizó una entrevista y al día siguiente ya estaba contratado. ¡Vaya! Fue más fácil de lo que pensaba. De repente sintió que se le quitaba un peso de encima y tuvo el impulso de compartir la noticia con madre. Sacó el celular que había recogido en el parque, pero evidentemente la línea ya estaba cortada. Pensó en llamar desde su propio teléfono, pero sin saber por qué, sus pies le llevaron al departamento de madre. Tras dudar un momento, llamó al timbre. No hubo respuesta. Vaya, pensó, debe de estar fuera. Se sintió decepcionado, lo cual no dejaba de ser chocante. Escuchó entonces una voz. ¡Ah, Kazuya! Se giró y vio a madre que subía las escaleras, mirándolo con ojos llorosos. Unas cebolletas asomaban por la bolsa de tela que llevaba en la mano. ¡Oh, me alegro tanto!, dijo con un gesto radiante al conocer la noticia. Resulta que ella trabajaba de cajera en un supermercado, por lo que agregó sonriendo. Si tienes cualquier duda, puedes preguntarme lo que quieras. Luego le invitó a quedarse a comer. Al poco rato, ambos estaban sentados en la mesa baja, frente a frente, comiendo un plato de curry. Ven a verme otro día, ¿eh? Y así hizo Jota al día siguiente y al otro. Tomó la costumbre de ir a la casa de madre después del trabajo y comer juntos. Ah, pero ¿qué demonios estoy haciendo? Se preguntó un centenar de veces. Pero es que la casa de madre era tan acogedora, o mejor dicho, no era la casa, sino la compañía de madre lo que le agradaba. Incluso no le hubiera importado quedarse a vivir allí. De hecho, varias veces se llegó a quedar dormido en la mesa baja hasta la mañana siguiente. Se despertaba con una almohada bajo la cabeza y una manta rosa pálido sobre los hombros. Madre, por su parte, se fue tomando cada vez más confianzas y empezó a reprenderlo por la manera de usar los palillos o por su forma de vestir. Pero incluso eso le hacía sentir bien a Jota. A veces le hacía a madre un masaje de hombros. Notaba que estaban demasiado tensos para ser tan delgados, y eso le provocaba cierta tristeza. ¡Ah! ¡Esto es felicidad! Decía madre medio en broma, pero dando también un suspiro y un pequeño sorbo de nariz. Así llegamos al final de la emisión de Leer a Japón. Hoy les hemos ofrecido la segunda parte de La estafa telefónica y tostadas francesas, de Hiruta Naomi. No se pierdan el desenlace de la próxima semana. Nos despedimos con un tema musical titulado Usotsuki, el mentiroso, interpretado por Abe Mao.